No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. ...41 minutos pasaron de la medianoche de este miércoles 10 de septiembre de 2013... programa número 136, como ya decíamos, de Diario del Futuro. Y no, hoy tampoco zafamos de la columna de Nicolás Furfano. Huevo. Lo que quiero responderle al público que habla, que no sé qué cosas interpreta. Ah, porque no, pará, pero hagámoslo completo. Léelo vos. El licenciado Zambusetti, un oyente frecuente de este programa, hace un rato, hace 20 minutos, según informa acá mi computadora, tuiteó @diariofuturo, yo quiero de lo que toma el joven F. Yo le quiero hablar al licenciado Zambusetti. A ver, háblele uno así cara a cara. Ya que estamos también a la señora presidenta, para decirles que lo único que tomo es agua y le pongo mermelada de durazno francesa importada, que por suerte Moreno la está dejando pasar, que compro en disco, muy rica las tostadas así, y eso es lo único que como. Ah, las tostadas, no, pensé que al agua le estaba poniendo mermelada. Bueno, agua con tostadas, es pero yo te vi el otro día con un vaso de cerveza en la mano, que estaba no sé en qué lugar me estás. En un antro de perdición. No sé de qué estás hablando, si no tenés pruebas acá, ¿tenés pruebas? Sí, hay una más foto que tu, por más acá. Que tu palabra. No creo que hay una foto. No hay ninguna foto al respecto, así que vamos a ir. Como la foto de Marchi con el. ¿Me puedes dejar hablar en serio? ¿Me puedes dejar hablar en serio una vez? Te pido. ¿Viste qué feo que te interrumpan? ¿Viste qué feo que te interrumpan para decir boludeces? Bueno, hablando de boludeces. Hablando de boludeces, se armó todo un gran debate bastante boludo. A partir de que el titular de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, no confundas al público, porque tenemos un público bastante boludo, que si vos decís Héctor Menem, se van a pensar no, que por faro. Se van a pensar con que el público, estás hablando no. De Héctor Menem en serio. Podés meterte, pero con el público no te metas. Héctor el Méndez, público siempre tiene Menem razón. Fue un presidente que ya no es presidente. Héctor Méndez es el titular de la Unión Industrial Argentina. Que también fue y dejó de que ser. Que también fue, dejó de ser y se llevó bien y se llevó mal. Como muchos de estos actores que a veces están enfrente, a veces están en la misma vereda. Bueno, lo que dijo Héctor Méndez fue que se debería tener un ministro de Economía con más fortaleza, que el problema era que el gobierno central tiene mucha fortaleza en la cabeza, pero sus tentáculos se van aflojando, y lo completó diciendo que hay muchos que no quieren enfrentarse con un disgusto de la presidenta, entonces hay unos ministros que no pueden enfrentar la realidad y la manejan silenciosamente por la personalidad fuerte que tiene Cristina. A partir de esto, que salió en todos los diarios de ayer, surgió una respuesta bastante de bastantes aristas diferentes, obviamente con centro en el gobierno nacional. Claro. El primero que le respondió, obviamente, fue Hernán Peinadito Lorenzino. Bien. No se quiso ir esta vez. Que tiene un aire a Wes Anderson. ¿No tiene un aire a Wes Anderson? No tengo Wes. Fíjate, Anderson, voy a googlear. Es tipo Wes Anderson del tercer mundo. Anderson del medio morocho. No, eso no lo veo. Bueno, lo que dijo el man. Tiene un aire. Sí, ¿viste? Bueno, lo que dijo que en otros tiempos de la Argentina se buscaba un ministro salvador, lo que se concluye es que quiere una presidenta más débil. O sea, como diciendo que necesariamente la figura de un ministro de Economía más fuerte, por los antecedentes históricos, era disminuir la cabeza esta de la que hablaba. Y que está claro que ningún ministro le tiene miedo a la presidenta. Textual, comillas, lo que él no puede entender es que tenemos una presidenta que toma decisiones. Nosotros vamos, tenemos en forma interna las discusiones que tenemos que tener y la presidenta termina tomando las que cree que son las mejores decisiones. Esta es el posicionamiento, la palabra del ministro Hernán Lorenzino. Después también salió la ministra de Industria, Débora Giorgi, a decir que fueron experiencias funestas las de los ministros de Economía salvadores, que no debe estar bien informado por el trabajo que se está haciendo con su entidad y todas las entidades gremiales desde que la presidenta puso las mesas de diálogo. Ahí le ponían un poco por la cara el diálogo abierto en los últimos tiempos. Y también habló Tomada, el ministro de Trabajo, también diciendo que era una falta de respeto, criticando las palabras de Méndez. Es del posicionamiento, si bien está bien, también es cierto que durante los años kirchneristas la figura del ministro de Economía, más allá de que obviamente está bien que la política dirija el rumbo económico, estuvo bastante diluida en varios de los recordemos a Peirano, por ejemplo. O a Fernández, ¿se acuerdan de Fernández? ¿Cuántos viéndolo a Peirano hoy con Massa, que están fuera del microclima, saben que Peirano fue ministro de Economía y Kirchnerismo? ¿Y Carlos Fernández? Carlos Fernández. Era la época que había como seis Fernández en el gabinete. La mitad. Se podía hacer un partidito de fútbol, claro. Fernández contra el resto del mundo en el gabinete y estaba parejo. Es una figura bastante diluida, que incluso esta evaluación al interior de sectores quizás no kirchneristas, pero cercanos o que debaten el tema, como Enrique Martínez, expresidente del INTI, que es una persona bastante interesante para leer en muchas cosas, algunas cosas estoy de acuerdo, otras no, pero es bastante interesante, que diciendo que la idea de asociar un ministro fuerte con la debilidad de ser cooptable por los adversarios, o sea, es una posición casi antidemocrática, porque o sea, si el ministro fuerte significa que va a estar a favor del poder económico y va a estar en contra del ritmo político. Por eso es un debate bastante boludo en general. Después, algo que le pasó a Méndez y que también se levantó un poco de polvo por esto, es que al interior de la Unión Industrial Argentina también surgió una voz como cuestionando esta posición, que fue la de Juan Carlos Lascurain, titular de la central de metalúrgicos, la central empresaria de metalúrgicos, ADIMRA, Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, que lo que dijo fue que Méndez quiso plantear una figura del ministro de Economía donde el poder político se subordine al económico, diciendo que esto pasó hace muchos años y este gobierno toma decisiones para que la economía se subordine a sus directrices. Una posición bastante sorprendentemente oficialista, por decirlo de alguna manera correcta. Después también agregó que está claro que hay dos visiones de país. Uno que rigió durante muchos años, donde era más importante la palabra del Ministerio de Economía que la del presidente. Ahora este gobierno plantea que la política está por encima de las decisiones económicas. Bien. Hay que ver cómo continúa esto al interior de la central, que pasó de una actitud más dialoguista bajo la presidencia de Mendiguren, hoy candidato de Massa, pero durante la presidencia de Mendiguren bastante cercana, incluso se hablaba de Mendiguren oficialista, de sí, todas de hecho, estas palabras. A ver, de Mendiguren estuvo cuando se cumple un año de la muerte de Néstor Kirchner, que hay una ceremonia muy chica en Río Gallegos, de Mendiguren estaba ahí. Claro, por eso. Y incluso no nos equivocaríamos de hablar de diálogos para un salto a la política dentro del oficialismo, que está terminando por fuera. Pero bueno, hay que ver cómo sigue la cosa al interior de la Unión Industrial Argentina. También desde el ámbito sindical se le habló. El que habló fue el titular del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, SMATA, Ricardo Piñanelli, que le atribuyó la presión del momento electoral a los conceptos que dio el titular de la Unión Industrial, y dijo que él cree que hace muchos meses empezó esa etapa. Cada vez que se acerca el momento electoral, más presión van a hacer. Van a hacer, no me gusta la expresión, bueno, van a meter, digamos, de alguna manera, con opinión de que obviamente esto es para negociar más adelante, para pincharlos un poco. Sorprende en parte porque estamos en el medio de la apertura del diálogo y el sentarse a negociar en las mesas y que las cosas se dicen en las mesas, pero el estilo de salir también a tirar un tiro en los medios sigue funcionando y sigue siendo parte de la negociación también. Perfecto. Pero bueno, toda una gran boludez, no sé para qué hablamos tanto igual, tiempo. Igual, ¿para qué hablan tanto tiempo de esto? No entiendo. Yo igual quiero decir que en cierto punto coincido tangencialmente con Méndez. Yo quiero una ministra de Economía que esté fuerte. Eso te cambiaría la ecuación. Ah, mira qué machista que sos, ¿viste? Misógino. Una cosa. Misógino. Misógino es un hombre estás que. Estás metido en la trata de personas, vos, ¿no? ¿Qué? Te estás metido en la trata de personas. O sea, mira qué cara. No estoy ofreciendo una ministra de Economía que está muy fuerte. En ese caso, no, solamente estoy expresando una expresión de deseo. Corrupto. Te van a seguir llegando. Te siguen llegando mensajitos acá, ¿eh? Acá te ponen. Humille, F, humille, dice San Musetti. Es para mi pueblo. Y después Carlos Rosales Seyer dice, Furfaro 2 puntos, tenemos un público bastante boludo. Clap, clap, es la hora, hay que hacer reaccionar a la gente. Así que bueno. Está bien. Se está volviendo popular el pibe. El boludo, el buen boludo es el que lo reconoce y que admira a quien tiene que admirar, por ejemplo yo. Bien, me parece maravilloso. Vamos a cerrar este bloque escuchando a Bestia Bebé, que no es ningún boludo, haciendo un tema dedicado al gran Rubén. Pará. ¿Bestia Bebé no es Fufaro? No. ¿Nada no. que ver? No, no, Bebé es el que tiene entre las piernas. No, señor. Cuidado, muchachos. Se viene el tiro libre.